Está habla Adolfo Millaur Ñanquil, candidato a diputado por las comunas de Carahue, Cholchol, Freire, Nueva Imperial, Pitruquén, Saavedra y Teodoro Smith. Los invito a apoyarme este 13 de diciembre. Durante mi experiencia en el servicio público, de 4 años como concejal y 12 como alcalde, trabajé para que la ciudadanía tuviera salud, educación y viviendas dignas. Quiero ser el diputado que representa al Distrito 51 de la Araucanía, llevando nuestras demandas y necesidades para que sean legisladas en el Parlamento. Millaur, diputado C22. Adolfo Millaur, Fuerza de la Tierra.